va para ti, mi princesa, mi ángel, mi mujer. Esto lo había escrito hace tiempo y ya era hora de ponerlo en el álbum. Te amo, y dice así. Yeah. Desde aquel día en que empezamos prometí hacerte feliz. Prometí cuidarte, amarte y ayudarte a seguir a estar contigo. Siempre que haya un problema a poner mi hombro cuando las lágrimas lluevan. Prometí jamás dejarte sola y siempre apoyarte, calmarte, sé. Prometí acompañarte cada día en que me necesite. Contigo voy a estar, te escucharé y te ayudaré aunque no te pueda tocar cuando me necesites. Contigo voy a estar porque te amo y pienso acompañarte hasta el final. Si sientes que estás cansada, apóyate en mí. Olvídate de todo y todo, pero no que estoy aquí. No importa lo que pase, no, ahí estaré. Solo háblame, que ahí estaré. Te amo y jamás te dejaré. No hace falta que me busques porque ahí estaré. Cuando no puedas más, yo ahí estaré. Yo ahí estaré. Problemas vengan y te hagan derrumbar, sí. Yo allí estaré, yo allí estaré. El tiempo lo cambia todo, incluyendo nuestro amor. Porque desde el primer beso ha crecido entre los dos. Y me encanta, princesa, me encanta besarte. No quiero verte llorar si no estoy pa' consolarte. Cuando caigas y no puedas, estaré pa' levantarte. Porque solo yo sé lo que hay que hacer para alegrarte. Pueden venir mis problemas, pero estoy aquí, mi amada, explicándote que si estamos juntos no importa nada. Que quieran separarnos, que alguno lo intente. No entienden que te amo, que después de la muerte. Dame la mano tranquila que no te soltaré. No temas que estoy aquí, te protegeré. Dios conoce lo que siento y sabe lo que te digo. Esto no es amor de días, no, es amor genuino. Sé que muchos dudan de esto, pero lo he demostrado. Siempre que me necesites estaré a tu lado. Cuando no puedas más, yo allí estaré. Yo allí estaré. Cuando los problemas vengan y te hagan derrumbar, yo allí estaré, yo allí estaré, allí estaré para abrazarte cuando quieras llorar. Y estaré para escucharte cuando quieras hablar. Estaré para calmarte, no te dejaré caer. Estaré cuando me veas y cuando no me puedas ver. Estaré tu sonrisa, llanto, enojo y confusiones. Estaré cuando no quieras vivir pa' darte razones. Estaré porque tú sabes hoy en el que puedes confiar. Y tranquila, que no te voy a defraudar. Jamás dudes, siempre estoy contigo. Porque soy tu pareja, tu amante y también tu amigo. Soy quien sabe tus secretos y tú sabes los míos. Prometo darte calor cuando tengas frío. Estaré pa' devolverte alegrías por montones. Pues tu sonrisa es la razón pa' hacer estas canciones. Estoy aquí porque me necesitas y porque juntos estamos, sí. Estoy aquí por lo más importante en mi vida, porque te amo. Cuando no puedas más, yo allí estaré. Yo allí estaré. Cuando los problemas vengan y te van a derrumbar, yo allí estaré. Yo allí estaré. Princesa, sí. El ángel de mis sueños. Esto va para ti. Entiendas que allí estaré. Yo allí estaré. Siempre. Te amo. Allí estaré.